Charles Richet. La gran esperanza. Segunda parte. La gran esperanza. Libro 2. Lo inhabitual. Para asegurar que hay hechos anormales, maravillosos desde el punto de vista de la ciencia actual, invocaré en primer lugar el argumento de autoridad. En favor de la nueva ciencia, hay por una parte ciertos sabios, y por la otra, cierto público. En primer lugar hablaré de los sabios. Es facilísimo decir que se han equivocado y que han sido engañados. Es una objeción que está a la altura del primer sabiendo que aparece. Cuando el gran William Crookes relata haber visto en su laboratorio a Katie King, fantasma capaz de moverse, de respirar, al lado de su médium, Florence Cook, dicho sabiendo puede elevar los hombros y decir, es imposible. El buen sentido hace afirmar que Crookes ha sido víctima de una ilusión, Crookes es un imbécil. Pero ese pobre sabiendo no ha descubierto ni la materia radiante, ni el talio, ni las ampollas que transmiten la luz eléctrica. Y así, mi elección está hecha. Si el sabiendo dice que Crookes es un farsante o un loco, seré yo quien sacudirá los hombros. Y poco importa que, a remolque del sabiendo, una multitud de periodistas, que nada han visto, ni en nada han profundizado, ni nada han estudiado, diga que la opinión de Crookes de nada vale. No me admiraré. Si aún Crookes estuviese solo. Pero no. Hay una pléyade de sabios, grandes sabios, que han presenciado esos fenómenos extraordinarios. En lugar de hacer esa simple suposición de que ellos han presenciado lo inhabitual, ¿podré considerarlos cretinos o mentirosos? Stainton Moses, un hombre de rara piedad, de elevada moralidad, con su amigo Speer, y la señora Speer, anotaron, diariamente, durante 10 años, fenómenos que él observaba y que le ocurrían a él mismo. Y ello pese a los riesgos que su audacia lo hacía correr. Los fenómenos producidos por Eusapia Paladino, han sido afirmados y confirmados por toda una serie de ilustres experimentadores, por Enrico Morselli, uno de los más sabios psiquiatras de Italia, por Filippo Botazzi, Faerlizca, profesores de fisiología en las universidades italianas, por el célebre Lombroso, por Sir Oliver Lodge, por Ochorowiz, por Frei Myers, por Camille Flammarion, por Schrenck-Notzin, por Albert de Rochas. El testimonio de uno solo de esos grandes hombres sería suficiente. Entonces, cuando ellos se reúnen en una misma afirmación, daré yo oídos a las críticas infantiles que se resumen casi todas en esta pequeña frase ingenua, ¿no es posible? ¿Y por qué no es posible? Únicamente porque no es habitual. En Alemania, el gran matemático Zollner presenció, con Schlade, fenómenos realmente extraños. Mi distinguido amigo, Dr. Givier, director del Instituto Pasteur de Nueva York, ha constatado fenómenos semejantes con la señora Salmon. Gelley obtuvo con Kluski sorprendentes moldeados que toda la habilidad mecánica de los moldeadores no podría reproducir y que solo se explican mediante la desmaterialización de las formas moldeadas. En cuanto a los fenómenos mentales de adivinación, de lectura de pensamiento, de premonición, citaré los nombres de William James, de Sir Oliver Lodge, de la señora Sidgwick, de Schrenck-Notzin, de Frederick Myers, de Osti, de Flammarion. En el curso de este libro haré referencias a algunas de sus constataciones, pero desde ahora afirmo que la autoridad de esos sabios es suficiente para, a priori, hacernos admitir que ellos no se han engañado completamente. Repito, se trata de hombres versados en ciencias experimentales, cuyo espíritu se mantiene constantemente alerta respecto de la serie de todos los fraudes posibles. Las objeciones de los periodistas de Pasquines, que niegan la realidad de los hechos, son de la misma especie que las objeciones hechas a la realidad de los meteoritos. El gran Lavoisier osó decir, no hay piedras que caen del cielo, porque en el cielo no hay piedras. Boucher de Pertes llamó la atención sobre el sílex, que él decía haber sido tallado por hombres primitivos. Durante 10 años él fue ridiculizado, como ridiculizaron a aquellos que juzgaban ser posible el vuelo de máquinas más pesadas que el aire. Denis Papin construyó un barco a vapor. Fueron necesarios más de 100 años para que ese invento fuese adaptado a la práctica náutica. Las nuevas verdades, establecidas por los grandes sabios, cuesta que las acepte el gran público. Es necesario mucho tiempo para que un descubrimiento científico sea aceptado. ¿Qué será entonces cuando se trata de hechos inhabituales? Toda constatación de un hecho nuevo, al principio, parece inverosímil. Entonces, cuando es inhabitual, no pudiendo ser repetido a voluntad, es negado, pese a las pruebas que se presentan. Sí, es negado obstinadamente, porque nada es tan fácil como una negativa. Volvamos a la metapsíquica. Un primer hecho es evidente, y es que cada vez que un sabio asintió en estudiar de manera profundizada esos fenómenos, llamados otrora ocultos, adquirió la convicción de la existencia de esos fenómenos. En la historia de la metapsíquica, no conozco un solo caso, ni siquiera uno, de un observador concienzudo que, tras 2 años de estudios, haya concluido por una negativa. 2 años de estudios, no es realmente mucho, porque no es suficiente para hacer, con ideas preconcebidas y la intención determinada de negar, 2 o 3 experiencias prematuras e incompletas. Por tanto, concede una importancia primordial a esta constatación, que jamás, hasta el momento presente, un experimentador perseverante, habiendo llevado a cabo pacientemente una 30 de experiencias, por lo menos, con 2 o 3 mediums, juzgados auténticos por observadores competentes, haya finalizado por una negativa. Una objeción ridícula frecuentemente nos es planteada. Los negadores, cuando consienten con otra cosa que gracejos, pretenden que nosotros, metapsiquistas, empleemos todos nuestros esfuerzos en demostrar, no que esos hechos existen, sino que no existen. Nuestra constante preocupación es buscar el fraude posible, el error sistemático. Pensar que queremos encontrar fenómenos sobrenaturales o paranormales, es locamente absurdo. No tenemos más que una preocupación, y es la de descubrir los embustes. Cualquiera que sea el fantasma que se nos presente, no tenemos otro recelo que el de ser embaucados por un individuo real, un odioso impostor. Todos aquellos que han publicado sus experiencias sabían que por esa publicación comprometían su renombre científico, exponiéndose a las burlas de sus colegas y a los sarcasmos del pueblo. No es, pues, con satisfacción como se entra en esa batalla, donde no hay más que golpes a recibir. Es porque nos limitamos al honor de defender la verdad, por más arriesgada que ésta pueda ser. No imaginan las angustias interiores por las que pasa un sabio, así que se le presenta un fenómeno extraordinario, anormal, cruelmente inverosímil, que parece estar en contradicción evidente con todo cuanto él conoce, con todo cuanto sus maestros le han enseñado, con todo cuanto él mismo ha enseñado. ¿Podrá un periodista adivinar lo que piensa un fisiólogo cuando presencia, como yo he presenciado, una expansión que sale del cuerpo del médium, que se prolonga formando 2 piernas extrañas que se fijan en el suelo, emitiendo después algunas prolongaciones más, que toman poco a poco la forma de mano, en la cual se distinguen vagamente los huesos, sintiendo su presión en las rodillas? Se requiere coraje para creer en esto. Y es necesario mucho más coraje para relatarlo. ¿Pensáis, por ejemplo, que Crookes, Oliver Lodge, Schrenck Knudsen, De Rochas, Flammarion, Lombroso, ignoraban que serían mirados con desprecio por osar decir que lo inverosímil y lo absurdo son muchas veces verdaderos? Si hemos tenido la audacia de hablar es porque estábamos absolutamente seguros de nuestra experimentación, mucho más seguros de lo que con frecuencia están innumerables sabios cuando sostienen un hecho verdadero, pero nuevo. La vida para la verdad. Esa es nuestra divisa 1. Los hechos metapsíquicos han sido afirmados por una 30 de sabios de honorabilidad absoluta, tras pruebas anteriormente adquiridas por una irreprensible competencia experimental. 2. Han empleado todos los esfuerzos para no admitir lo extraordinario. 3. No temen comprometerse, perderse, al publicar el resultado de sus experimentos. He aquí lo que se puede decir de los sabios que han hecho experimentos. Pero no son solamente los sabios, hay además un numeroso público, de cultura intelectual no descuidada, público cuyo número y actividad crecen cada día. Estaré lejos de la verdad diciendo que hay, tanto en Europa como en las 2 Américas, 200 sociedades psíquicas, ya sean espíritas, metapsíquicas, particulares o no, y por lo menos 50 periódicos de investigaciones psíquicas. Sé bien que esos periódicos se entregan muchas veces a lucubraciones teóricas y místicas sin valor, aburridamente liosas, cruelmente indigestas. Del mismo modo, se relatan hechos curiosos cuya documentación es nula o mediocre. Pero para que se decidan a publicarlos es menester que se hayan convencido sólidamente de su realidad. Cada uno de los miembros de cada una de esas sociedades está absolutamente seguro de que lo paranormal existe. Es pues, algo que ha de ser tomado en consideración, en vista de la convicción razonada de 30.000 personas juiciosas. Ellas están convictas, no como se está de una creencia religiosa. No es una fe más o menos ciega, como la de los católicos, protestantes, musulmanes. Es una fe científica, personal, apoyándose en observaciones, porque realmente, aunque que esas observaciones sean frecuentemente bastante imperfectas, esas personas han observado, visto, tocado, controlado, oído, o por lo menos han pensado ver tocar, oír, controlar. Junto a los periódicos hay libros, entre los cuales hay algunos notables. Solamente la bibliografía de esos libros y los artículos de espiritismo o de metapsíquica serían de 200 páginas, quizá todavía más. Es una biblioteca muy voluminosa, incluso no tomando más que los trabajos escritos desde hace medio siglo, ver por ejemplo el último catálogo de Reader, en Londres. Me niego absolutamente a creer que todos esos libros, que todos esos periódicos son una colección de mentiras y equivocaciones. Que haya algunas mentiras, muchas equivocaciones y más aún, ilusiones, es absolutamente positivo. Pero Jehová, ¿habría perdonado a Gomorra, si allí hubiese un único justo? Y hay ciertamente más de un escrito verídico en los relatos, que nos son proporcionados en abundancia. A todos esos escritos, a todos esos hechos confirmados por sabios ilustres, expuestos por personas de buena fe, hacen siempre la misma objeción. Es contrario al buen sentido, es absurdo. No sé qué sabio oso decir, no quiero asistir a la experiencia que me propones, porque ya estoy seguro de que, si yo creyese, ello me induciría a un error formidable. Oh, qué terrible ceguera rehusar por adelantado una experimentación nueva. Es necesaria una fe inamovible, injustificable, no obstante, en los miserables datos actuales de nuestros sentidos y de nuestras ciencias, para negar cualquier cosa a priori. Tanto más que nada es contradictorio, los fenómenos son nuevos e inhabituales, ellos nada destruyen. No es lo absurdo, es lo desconocido todavía. El buen sentido de 1933 no es el mismo de 1833. En 1833, ¿quién podría suponer que se colocarían todas las dolencias en pequeños frascos, que se podrían hacer las más graves operaciones sin que el operado sintiese el menor dolor, que máquinas cargadas con 5.000 kilos irían, en menos de 2 horas, por los aires de Londres a París, que se oiría en París, en Berlín o en Roma, un discurso pronunciado, o un concierto realizado en Nueva York, que se reproduciría la imagen, no solo de las personas, sino además de sus movimientos, etc. Es todo un mundo, que los académicos de 1833 hubieran considerado farsa o hechicería, y hubieran, en nombre del más elemental buen sentido de 1833, repudiado esas extravagancias. Abordemos, por tanto, con riesgo de ofender el buen sentido de los académicos de 1933, lo increíble, lo inhabitual y lo absurdo.